Puesta, he merendado galletas mirando por el balcón. Los árboles bailan al viento, las golondrinas van cantando. Me voy a dormir leyendo y en el sueño escucho yo. Estamos como cabras, estamos como cabras. Estamos como cabras por falta de amor. Estamos como cabras, y estamos como cabras. Estamos como cabras por falta de amor. Y cuanto más cabra estoy, más necesito de tu abrazo. Y cuanto más cabra estoy, más necesito de vos. Me paro en tus ojos, crees que me conoces, tú te quedas mirando y así nos saludamos, sigo con mi canción. He comido con alguien y nos contamos todo, he merendado en la calle, sonrío a quien pasó. Me invitan a un paseo, reímos del mal tiempo. Me voy hinchado de algo, un dulce sueño me acompañó. Estamos como cabras, estamos como cabras. Estamos como cabras por falta de amor. Estamos como cabras, estamos como cabras por falta de amor. Y cuanto más cabra estoy, más necesito de tu abrazo. Y cuanto más cabra estoy, más necesito de vos. Estamos como cabras, estamos como cabras. Estamos como cabras por falta de amor. Estamos como cabras. Estamos como cabras. Estamos como cabras por falta de amor. Y cuanto más cabra estoy, más necesito de tu abrazo. Cuanto más cabra estoy, más necesito de vos. Y cuanto más cabra estoy, más necesito de tu abrazo. Y cuanto más cabra estoy, más necesito de vos. como cabra por falta de amor. Estamos como cabras por falta de amor.